justicia va a arreglar. La justicia de los pobres está en la eternidad. La pureza de la niña quedará en su delantal. La pureza de la niña quedará en su delantal. El forense ya no duda que va preso un familiar.